Volvemos al aire de la mosquitera, 17:24 a la hora en la tarde. Ya está nuestro estudio, Nora Moyano. ¿Quién le damos la buena tarde? ¿Cómo estás, Nora? Bien, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Pasando bien. Una tarde de calor, no hace tanto calor acá. No, acá está hermoso. Está hermosísimo, lindo. Sí. Está lindo. Bueno, gracias por venir, Nora. No, gracias a ustedes, porque como ustedes mismos dicen, no es que están, sino que son parte. Somos parte, no solo estamos, somos parte. Bueno, estaba leyendo acá, Nora, el fiscal Juan Ticelli te imputó por violación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo. Exactamente. Esa es la imputación que vos tenés, sí. En relación, contanos la audiencia. Bien, es un artículo del Código Penal de la época de la dictadura de Onganía, para que sepamos cuáles son las herramientas legales que está usando el gobierno, ¿no? Eso significa, o sea, esto sucedió el 17 de diciembre, que estábamos el pueblo, todos, rodeando la legislatura para evitar que los legisladores votaran la ley cianuro. Cosa que hicieron y que unos días después logramos revertir esa decisión y recuperar nuestra ley madre, la ley 7722, la que nos protege. Bueno, evidentemente no había pueblo, estaba yo nomás. No, porque me imputan y a mí, y me muy importa. Notorio lo que decía, y hago un paréntesis, después seguís contando, es la misma legislatura da marcha atrás, sí. A través de, bueno, un clamor popular, la movilización popular, pero la justicia dice no, te imputo igual, o sea, seguís no estando, no teniendo razón, ¿no? Pero esto es persecución, ¿sí? Política. Tal cual, ¿no? Primero me por el código de capital. No el contravencional de Cornejo, pues son varios acá los límites que nos quieren imponer. El de capital de la ciudad de Mendoza, una multa de 70.000 pesos. Fuimos 14 damnificados que, por supuesto, después anularon, porque es una locura. Eso, después de eso viene la imputación, que, bueno, por estos motivos. Y yo lo tomo como una persecución política. Y sinceramente me parece que es horrendo y escandaloso, porque nosotros venimos de una dictadura atroz, de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de que todavía las abuelas estén buscando a los niños que robaron y que estos quieran pretender domesticar al pueblo y a su lucha justa, porque esta es una lucha con toda justicia y derecho. El agua es un derecho humano esencial, con métodos propios del oscurantismo, y no lo vamos a aceptar. Así que esa es la realidad, persecución política, falsedad en los datos y, por supuesto, tengo amparo legal, que agradezco profundamente, Julieta Lavarello, y se ha sumado Pablo Salinas. Así que, digamos, más toda la solidaridad de ustedes, de las otras radios alternativas, de organizaciones. También debo destacar que tanto el Ulises Jiménez como el Lautaro, uno en el Consejo Deliberante de Las Heras como en la legislatura, el repudio y rechazo a la criminalización de la protesta, porque así, tipo humor negro, estamos por empezar a construir el club de los imputados, ¿viste? Sí, acá sí, no sí. Podés salir a la calle a defender lo que por derecho y justicia te corresponde, que ya están ahí con las garras para impedir que vos ejerzas un derecho constitucional, el derecho a reclamar, el derecho a peticionar, el derecho a poder expresar con libertad tu idea. Así que, bueno, ante la muerte anunciada, nosotros siempre escribimos la crónica de la resistencia popular. Qué grande. Bueno, seguimos presentando Nora, es parte de la Asamblea por el Agua de las Heras, de la AMPAP, militante de hace muchos años de derechos humanos, muchísimos años, vecina, ¿no? Debo decir que tengo el agrado también de haberla conocido desde muy chico a Nora, y siempre, bueno, militando las causas justas, ¿no? La verdad que sí, justamente de acuerdo que tiene eso, ¿no? Ese gran condimento de la persecución política, esta cuestión que no es azarosa, que sea imputada con un artículo o un código que es de la dictadura militar, ¿no? Como no se cortan todavía, digamos, esos lazos a la dictadura militar, más que como no se cortan, como se quieren retomar todo el tiempo, ¿no? Hablamos de imputados, está el caso tuyo, de Pablo Masuti también, sí. Del SUTE, bueno, ¿quién defiende la educación pública? ¿Quién defiende el derecho al agua? Digamos, ¿no? Como que tratan de fragmentar la lucha. Uh-huh. En esta causa, hasta ahora la única imputada soy yo, pero al Pablo le están pegando también de una manera escandalosa y está procesado por otras causas, por defender la educación, por más para educación, por defender el presupuesto y el salario, porque a ver, de alguna vez tenemos que entender que la calidad educativa depende, entre otros y variados complejos, en la dignidad del salario docente y en las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vos has visto las escuelas como están, hacinados los niños. Sinvergüenzas. Claro, evidentemente, ¿viste? Entonces, por pelear por lo que nos corresponde como pueblo, salud, seguridad, educación, agua, derechos humanos esenciales, somos perseguidos. Entonces eso no. Sí, el Pablo está imputado, el Sebastián Enríquez también, pero por otras causas, ¿no? Uh-huh. El Polo, la Raquel, o sea. Pero se conectan en esto, en manifestar en la calle, en lo público, este derecho, ¿no? En defender nuestros derechos. Costó mucha sangre ampliar la frontera de derechos. Costó muchísima sangre la democracia chueca, tipo república verbal. Pero de todas maneras, eso lo logramos en la lucha y por eso hoy no están los compañeros que nos faltan. Entonces no podemos permitir estos atropellos y estos intentos de avanzar sobre un pueblo soberano que tuvo la visión, el coraje y la pasión para en 10 días conmover las estructuras de Mendoza, del país y de América Latina, porque lo que protagonizó nuestro pueblo en estos 10 días que conmovieron el mundo, ha sido una maravilla, el parientazo, el banderazo, todos los asos que logramos construir en esos días para recuperar lo que por derecho y justicia nos corresponde, la ley 7722. Y entonces, viste, tenemos muchas cuestiones pendientes. Estamos diciendo y exigiendo no al fracking. Hace más de un año que hemos presentado el proyecto de ley Mendoza Libre de Fracking, en mayo del 2018, y todavía ni siquiera lo estudian. Nosotros ese día, el 17 de diciembre, durante todos esos días hemos estado viendo entrar y salir a los grandes empresarios por la legislatura, como Pedro por su casa. Y nosotros no nos recibían y no nos recibían hasta que un día dijeron, bueno, el martes lo recibimos, suspendieron la audiencia. Bueno, ese día logramos entrar 2 minutos cada uno, que no más de 4 minutos, y bueno, y expusimos varios compañeras y compañeros ese día ahí en las comisiones de ambas cámaras para evitar que votaran este bochorno, esta entrega, cómo van a votar la ley del cianuro. Encima, preguntándole a quién, es lo que hablamos nosotros siempre, preguntándole a quién, si todo el mundo estaba en desacuerdo. Y la gente que estaba de acuerdo es por miedo, desinformación, más que nada desinformación. No, y bueno, el cianuro, la megaminería, el fracking, no solo contamina los ríos, contamina cultural, social y políticamente. Eso es lamentable, pero es así. Entonces, viste, de repente acá en la Argentina se les abrieron las puertas, Menem mediante, y hasta el día de hoy es la resistencia popular desde Jujuy a la Patagonia, tanto en el tema megaminería y fracking como en el litoral, no a la sojización, no a la porquería que mete Monsanto, que ahora es Bayer, al glifosato, y bueno, estamos inundados de todas esas porquerías y los pueblos nos estamos uniendo para resistir este modelo extractivista que en la agonía del capitalismo quieren venir a extraernos las materias primas y así, sin ningún tipo de consecuencia para ellos, nos dejan los pasivos ambientales. Y aparte, algo que, refiriéndose al tema de las protestas sociales, y el triunfo al fin y al cabo del pueblo, la falta de cobertura de los grandes y mercantiles medios de comunicación para, de una manera, tapar lo que pasa. Yo, refiriéndonos nosotros como mendocinos, lo que logramos, que casi todo el mundo se enteró, menos Canal 7 y Canal 9, que no se enteraron de nada. Y sabe otra cosa, y refiriéndose a glifosato, el triunfo del pueblo Malvinas Argentina, claro, ¿te acordás vos, Darío? En Córdoba, lo que les costó muchos días, mucha represión, mucha opresión, violencia que les ejercieron con matones y qué sé yo, pero el pueblo triunfó ahí. ¿Y qué hicieron los grandes medios? no se hicieron cargo de eso, no se hicieron eco de eso, y solamente algunos medios, como son las radios comunitarias, hacen eco de esa situación, pero lamentablemente no llegamos a todos los hogares. Pero te digo una cosa, nosotros por asamblea decidimos no dar más una entrevista a estos medios hegemónicos. Y recuperamos y aplaudimos a los medios alternativos, porque a medida que nosotros hemos ido creciendo en conciencia, han ido surgiendo los medios alternativos que reportan todo lo que está sucediendo en la realidad. Y la mayoría de nuestras vecinas y vecinos en los barrios escuchan las radios alternativas. Entonces son fundamentales acá y en todo el país, la red de medios alternativos. Yo lo quería remarcar a eso, Nora, porque no es... No es algo que se da mucho, lamentablemente, dentro del campo popular, ¿no? Digo, en estas cuestiones de poder entrelazarnos más y poder hacer... Nosotros somos parte de la economía social, por ejemplo, los medios comunitarios, somos parte de las luchas sociales, claramente, pero muchas veces no pasa, digo, de este... Y somos los medios de esas luchas sociales, ¿no? Muchas veces no pasa esto, y que lo hayan definido como asamblea, como criterio, general, darle ese protagonismo a la comunicación popular comunitaria, la verdad que de resaltar, porque no ha pasado, digamos, en otros sectores o en otros sectores del campo popular, no pasa, ¿no? Muchas veces nos cuesta muchísimo hacerle notas hasta compañeros nuestros, digamos, que apoyamos sus luchas, que estamos ahí, y cuando aparece la cámara de este medio hegemónico, ¿no? Es como que todo lo obnubila. Eso creo que es una ruptura muy, muy fuerte, digamos, muy fuerte a nivel de conciencia y cómo construimos otra comunicación. Porque desde los medios comunitarios lo podemos hacer como sector y lo que hacemos todos los días, pero si no lo hacemos en conjunto, y esto me traslado, si no defendemos la educación pública en conjunto, si no defendemos el agua, como ha hecho el pueblo mendocino y que ha demostrado hacerlo en conjunto, la verdad que no hay forma de hacerle algo a ese monstruo, ¿no? Tan grande. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Yo creo que seguimos en oligarquía. Yo pienso que nuestra democracia sigue restringida, porque si usted se pone a pensar, la mayoría de los cuerpos que nos gobiernan siguen siendo todos de la misma élite social. Así que yo creo que sí seguimos en una oligarquía. ¿Y cómo hace el pueblo para quitar, o sea, hacer desaparecer esa oligarquía que llevamos tanto tiempo histórico teniéndola, que nunca se fue? Es lo que yo creo. Yo creo que la oligarquía nunca se fue. Se ha ido por momentos y ha vuelto y retoma. Y yo creo que es increíble las pocas herramientas que tenemos para acceder a nuestras propias leyes, a la legislatura, que debería pertenecerle en realidad a nosotros, y nos ponen trabas para acceder, les dan corto tiempo para poder presentar proyectos sociales que en realidad a todo el mundo les beneficiaría. Entonces, es lo que yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo hacemos para eliminar a toda esa élite que existe en nuestro país, que sigue como aprovechándose de nuestro, y no sé, de nuestra incredulidad, digamos, ¿no? Porque yo creo que en realidad ya estamos acostumbrados a que la misma élite siempre siga pisoteándonos, ¿no? Entonces ya es lo que yo me pregunto, o sea, ¿realmente existe la forma de acceder al gobierno y tomar las riendas de un gobierno? Mira, evidentemente se han transformado en los agentes de las corporaciones contra nosotros, en vez de defendernos a nosotros frente a las corporaciones. Y está en nosotros como pueblo, en este avance en conciencia y en esta lucha popular que llevamos cotidianamente, ir construyendo las herramientas de democráticas, que lo estamos haciendo en las asambleas, donde todos participan, donde todos tienen derecho a la palabra, no hay censura, digas lo que digas, y así vamos construyendo un camino democrático que evidentemente es nada que ver con estos representante. Oligarca, le dice. Sí. Pero sí, es que ¿quién por qué están ahí? Eso es lo que yo me pregunto todo el tiempo. ¿Por qué están ahí y cómo consiguen estar ahí? Si uno se pone a preguntar persona por persona, va a ver que en realidad el porcentaje que defiende este tipo de situaciones es muy bajo. O sea, que defiende el fracking, que defiende las injusticias, que defiende, no sé, el estar en desacuerdo con las marchas, contra los femicidios, contra, no sé, ¿qué más? Es muy bajo, pero el poder, ¿no? Claro, pero el poder es fuerte, fuerte. En América Latina, claro. No solamente en Mendoza y Argentina. Y en todo el mundo. Entonces, vos has visto lo que le pasó a los compañeros bolivianos recientemente. Fue un golpe de Estado. Lo que pasó a Dilma y a Lula. Bueno, las fake news funcionaron. Le costó la cárcel a Lula. En Ecuador, bueno, evidentemente hay una ofensiva de estos sectores, de la élite, como vos decís. En Chile, bueno, mirá, están utilizando los mismos métodos que Macron en Francia. Los agentes de la represión te tiran a los ojos, o sea que yo no sé si es una ya coincidencia o es una decisión, un plan, ¿viste? Pero da la casualidad que a los chalecos amarillos le están también tirando directamente, aunque sean balas de goma, a los ojos, le están vaciando los ojos. Pero sigue siendo agresivo. Claro. Sigue siendo invasor la forma en la que nos reprimen. Sí, don Ángel. Hay algo más que también, y refiriéndome a esto que acaba de decir usted, Nora, también en la emulación del discurso, yo como que me he dado cuenta. Y si me di cuenta yo, quiere decir que hay gente que se ha dado cuenta mucho antes. la emulación del discurso de usar ciertas palabras, por ejemplo, Cornejo el año pasado y en años anteriores. Bueno, Cornejo, Macri, es muy fácil establecer relación en la emulación de ciertas palabras. ¿Y en la actitud? No, en las palabras que usaban en sus discursos. Yo ahora no me acuerdo todas. Pero, bajo orden y administración, pero, como en la época de Roca. Pero eran las mismas palabras, por ejemplo, que usaba Cornejo, eran las que usaba, por ejemplo, Lenín Moreno, que usa Piñera, sí, sí. Que usa Macron también en algunos discursos que le escuché. Entonces, por ahí puede llegar a sonar o a escucharse paranoico lo que nos estamos refiriendo acá, pero hay algo que va mucho más allá. Hay algo que no sabemos, que deberíamos saber, pero que ellas la tienen re clara y que suena como vio esas películas donde se juntan los villanos en un lugar oscuro, pero si uno escucha a la gente cómo hablan este tipo de personas, así como nosotros nos reunimos en grandes foros y abiertamente, sin ocultarnos, y aunamos discursos para ponernos de acuerdo en cuanto a derechos, Unión. En cuanto a los bienes comunes, en cuanto a situaciones que nos hacen falta para mejorar como sociedad, ellos yo creo que deben hacer lo mismo, pero de manera espuria, de manera oculta. ¿No sí, yo creo que tienen super todo el aparato del Estado para contratar sociólogos, comunicadores sociales. Gente que los ayuda a maquillar el discurso. Exactamente, entonces, viste, eso es realmente lo que hacen. Y otra cosa, viste, yo digo, ¿quién tiene el monopolio de la fuerza pública? Estado. Entonces, ¿cómo puede ser que me achaquen o que nos hayan achacado y nos imputen cuando ellos tienen la infantería que podrían perfectamente haber sacado los diputados, los beneméritos de la patria? Y resolver la situación sin necesidad de reprimir, digo, así como lo sacaron sin reprimir, lo podrían haber hecho mucho antes, dejaron que se dilatara. Entonces, viste, vos te das cuenta, son todas pensamientos maquiavélicos que están previamente, o sea, es como una pulseada, a ver en qué momento yo pum los hago caer, y eso es generalizado, como vos decís. Y el tipo de discurso es el mismo en todos lados. Vos escuchás desde el Trump, sí. Bolsonaro. Otro que se me escapó. ¿Cómo se me va a escapar ese hombre? Bueno, vos ves, terrible lo que están haciendo él en la Amazonía, porque él golpeó el Estado a Dilma y después la cárcel a Lula. Fue planificada porque ellos quieren avanzar con la frontera agropecuaria, vacas y soja, ¿viste? Tal cual. Entonces, bueno, van a reventar la cordillera, después de haber hecho sonar la selva. Claro, ¿viste? Y nos quieren dejar sin nuestro tanque de agua, que es la cordillera. De ahí nosotros bebemos, de ahí reponemos, de ahí en nuestro reservorio. Y entonces no les importa, ellos vienen a buscar. Y otra cosa, ellos a simple declaración jurada dicen que sacan lo que sacan. Nadie controla qué es lo que sacan. Pero vos ves que la carrera armamentista necesita muchísimos minerales y estamos de última fomentando con este tipo de política la guerra, la carrera armamentista. Entonces es grave. No, esto basta. Nora, te quería preguntar, nombraste, ¿cuál es la situación del agua acá en la provincia de Mendoza? Digamos, ¿qué es lo que se sabe? Obviamente que está escaseando. Se lo están robando. Se le está robando tal cual. Escúchame, ¿qué pasó con el Atuel? Le costó el puesto al inspector de irrigación. Hemos ido a presentar a irrigación, ya se va a hacer 20 días, un mes, que pedimos que nos den el balance hídrico, que desde el año 2014 no lo tenemos. Entonces, viste, ¿qué pasa con irrigación? Que deberían ser los que controlen la policía del agua, el que nos resguarden. Y que acaten la ley, porque los funcionarios tienen que cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Y el orden jerárquico es el agua primero para consumo humano y después para agricultura, en último lugar para la porque estamos en un desierto con cultura de base. Entonces, ¿qué hace irrigación? ¿Qué pasa con la cascada, la famosa cascada de San Isidro? Que la gente que ha ido a tener esa actitud soberana de llegar hasta ahí, o al Cristo del Dalvian, han sido también imputados, ¿viste? Y entonces es alevoso. Lo de San Isidro es, digamos, una foto de lo que pasa en nuestra cordillera a nivel general. Digamos, cuando decís nos están robando el agua, es porque le están desviando de su cauce. Sí, bueno, la están. Mira, ese empresario suizo que salió en los diarios, había hecho hasta un canal impresionante. Entubándola, digamos. Claro, pero ¿y cómo la irrigación no vio? Han sido los propios regantes, ¿viste? Que casi. Cada vez le llega menos agua y el tiempo es más corto para regar sus chacras, sus fincas y lo que necesitan, ¿viste? Entonces vos decís, el balance hídrico todavía lo estamos esperando, ¿viste? Vamos a tener que presentar un pronto despacho porque evidentemente no nos han contestado. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Yo creo que ven, por ejemplo, en nuestro caso la Argentina, aunque también son todos los países latinoamericanos, yo creo que nos ven como la mina de oro, ¿no? En donde van y sacan y sacan y sacan hasta que la mina quede como una cueva. Y en algún momento se van a trasladar a otra mina de oro en donde van a hacer exactamente lo mismo. Y los que vamos a terminar perdiendo vamos a ser nosotros. Porque yo creo, para mí es mentira eso de que se van a quedar y hay gente que cree que el karma les va a volver acá, en la Argentina. No, yo creo que se van a ir para mí. Luego de se van a tomar el palo, es la realidad. Mira, y nosotros la nos vamos a tener lamentable historia que nuestra. ¿Qué pasó con Quebracho? Levantaron carpa, dejaron de tender. ¿Qué pasó con la Vale en Malargüe? No le garantizaron su tasa de ganancia, se fueron y dejaron el tendal de desocupado. O sea, esa es la lógica del capital. Esa es la lógica con la que nos tienen acá en la Argentina atravesado y en América Latina. Justamente esa es la lógica. ¿Y qué nos dejan? Contaminación eterna. Porque lamentablemente lo del fracking, el agua que usan para el fracking, no se puede volver a utilizar. Entonces, o la vuelven a meter adentro de la tierra o la ponen en pozo y esa evaporación también contamina, ¿viste? Y en las minas igual. Entonces, eso es toda agua que no es como en la agricultura, que agua que vos usas para regar después vuelve a la tierra, ¿viste? En el caso de estos proyectos extractivistas, no. Entonces, encima nos vamos secando y nos van dejando el pasivo ambiental a perpetuidad. Esa es la realidad. Bien, Nora, se viene el contracarrusel, ¿no? Hay una organización, la verdad que han dejado esos días de diciembre, han dejado una organización, que nos contés por un lado cómo está esa organización que ha dejado esos días de lucha, y por el otro, bueno, se viene el contracarrusel, cuáles son las actividades que han proyectado para este fin de semana en actividades para visibilizar esta lucha. Bueno, como vos bien decís, las AMPAP, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, son las que desde el 2006 vienen batallando. Muchas asambleas en forma anterior a la constitución de la AMPAP, después cuando se constituyó la AMPAP, y se ha sumado, se ha retomado, porque ya hace un tiempo, cuando lo de San Jorge, se formó la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, y ahora ha vuelto otra vez a renacer, digamos. Que se han incluido muchísimas organizaciones sociales, partidarias, gremios. Entonces, estamos tratando de articular ambas cuestiones, las asambleas mendocinas por el agua pura y la coordinadora por el agua y los bienes comunes. Y bueno, nos vamos a juntar y están todos los mendocinas y mendocinos invitados este sábado a las 8 de la mañana en la Plaza Italia. Nos vamos a concentrar allí y de ahí vamos a marchar antes de que empiece el carrusel. Y eso sería una de las actividades. Y a la noche tenemos idea de ir a los cerros y de iluminar cuando empieza el cuadro del agua con la linterna que traen los celulares, para darle luz al agua y para que los gobernantes sepan que los guardianes del agua estamos. Me parece una idea genial. Genial. Entonces a las 8 de la mañana en Plaza Italia, la concentración. De ahí surge, va la marcha, sí, ¿no? Para visibilizar ahí el contracarrusel, algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Algo importante, ya me parece un hito también importante en la lucha. Hace 12 años. Hace muchos años, muchos años. Y la parte... Digamos, ¿no han tenido ningún problema en este sentido con el gobierno ahora de permiso, de alguna intimidación y alguna cuestión? ¿Cómo está esperemos que no tener ningún tipo de... Cualquier cosa, la responsabilidad del gobierno. Claro. No de nosotros. Tiene que asegurar totalmente la seguridad para que esto se lleve adelante sin ningún problema. Exactamente. Así que la responsabilidad es absolutamente del gobierno, no de nosotros. Esta marcha, que es histórica, hace 12 años, esta vuelta va a encabezar dos carteles. ¿Se acuerda que está la esposa de Cornejo? Sí, la esposa de Cornejo con la... Mina. La foto que se filtró. Sí, esa foto. Bueno, qué vergüenza. El Tadeo, era otro de los que... el otro, el Marinelli, etcétera, ¿viste? Eran todos... Cuando eran oposición, militantes. Eran militantes del agua. Llegaron al gobierno y pito catalán. ¡Qué vergüenza! Bueno, entonces van a encabezar dos carteles, el que dice la 7722 no se toca y Mendoza libre de fracking. Y las asambleas que encabezan son Uspallata, porque estamos reclamando, ellos, sobre todo los uspallatinos, años, la ampliación del área natural protegida Uspallata Polvareda, con lo cual cubriríamos todo lo que es el río Mendoza Norte. Guanacache, o sea, la valle, porque se secó, las lagunas de Guanacache se secaron y es un sitio Ramsar. Entonces va a estar Uspallata, Guanacache, Malargüe y Tupungato, porque la ordenanza que ellos lograron de prohibición del fracking en Tupungato, la Fiscalía de Estado está pidiendo la inconstitucionalidad. Entonces ya creo que están por llegar a la corte o a una de las salas de la corte, y nosotros estamos exigiendo que declaren que sea constitucional. Así que por eso fuimos los otros días a ir a la corte, viste que había una audiencia por el pedido de inconstitucionalidad que presentó Oikos en su momento del decreto de Cornejo. Y a la vez reclamar el tema de que queremos que se declare la constitucionalidad de la ordenanza de Tupungato. Así que esas asambleas son las que encabezan. ¡Qué genial! Después venimos las otras asambleas y la coordinadora, los gremios, los partidos políticos y todos mendocinos. Seguro que se van a sumar un montón, se van a sumar un montón. Esto es un festejo porque logramos recuperar lo que es nuestro y que nunca debió ser quitado, y la lucha que sigue, digamos, por Mendoza libre de fracking. Así que esperamos a todas y todos y que nos acompañen. Bien, ahí claramente lo dijiste al último, está la defensa en la ley 7722 del agua y está el fracking, ¿no? Lo que han logrado, yo creo, instalar en la agenda, ir instalando de a poco en la agenda. Hablábamos con Federico Soria, creo que era el otro día, decían la dificultad también que tiene el fracking para instalarlo, digamos, para informarlo, en el sentido de que es algo, hasta la misma práctica es subterránea, digamos, claro, no se ve, claro. ¿No? Como lo hace también, bueno, un laburo muy muy importante en esto, es decir, de qué se trata, ha sido prohibido en otros lugares del mundo. Pero fíjate vos que Inglaterra, sí, a raíz de los sismos, porque genera sismo, lo prohibió, pero la British Petroleum le está dando todo lo que iban a invertir en la propia Inglaterra para que ellos nos destruyan a nosotros en Vaca Muerta. En realidad esa es terriblemente nuestra situación. O sea, entre tantas cuestiones que genera el fracking, el tema de los sismos. En Sausal Bonito, en un día tuvieron muchísimos sismos, ya no me acuerdo la cantidad, pero algunos de importante escala. Vos vas a Allen en Río Negro y es terrible lo que pasa con las chacras de pera y manzanas, ¿viste? Entonces uh-huh. Están perdiendo la producción. ¿Y cómo eso de lo que hablábamos más temprano, la contaminación cultural, social, económica y política? A muchos chacareros les alquilan las chacras, ¿viste? Para ponerte una torre. El ruido es infernal, trabajan las 24 horas del día y ya se ha llevado la vida de 14 obreros, porque el gremio de Pereira es una burocracia entreguista y revirtió su propio convenio colectivo con una adenda y trabajan más horas, productividad, bueno, y muy poca seguridad, por eso tantas muertes. Es riesgoso ese trabajo. Y por otra parte, también entre tantas cuestiones negativas que genera la contaminación, el aumento de la temperatura, el cambio climático, por todo lo, es una mezcla de agua, arena de sílice, que los de trabajadores que están en ese tema de la arena de sílice, probablemente, no digo que todos, pero probablemente tengan esa enfermedad que se llama silicosis, que se te endurecen los pulmones. O sea, en Paraná están sacando la arena del río Paraná para mandarla acá a Vaca Muerta, a Neuquén. Entonces una mezcla a altísima presión de millones de litros de agua, arena y químicos. Entonces hay malformaciones, hay estudios realizados. Pasa que a mí me encantaría que también se le hiciera entrevista a estos científicos que están diciendo realmente las consecuencias en la salud, en los embarazos, en los niños con malformaciones, las leucemias. Es terrible, ¿viste? Y encima ellos tienen que, para hacer sus pruebas, digamos, tiran cuestiones radioactivas que y las pierden a veces. O sea, uno de los grandes problemas es el gas radón, aparte de las porquerías tóxicas que meten. Entonces, es riesgoso para la salud, destruye el medio ambiente y nos queda el pasivo ambiental a perpetuidad. Entonces, por eso nosotros decimos no a la fractura hidráulica, no al fracking. Ahora, el hilo de conexión, ¿no? Porque hemos nombrado en la charla la cascada de San Isidro, ¿no? Que ha sido entubada básicamente por un empresario, Vila Manzano. Las cordilleras. ¿Quién es dueño de el Trébol? La empresa El Trébol. ¿No? Que son los que están haciendo fracking en Malargüe. ¿Qué te llama, digamos, esa conexión? Yo les voy a mandar una foto que Jorge, el compañero del Chayao que se acaba de ir. Acaba de Jorge. Porque ellos tienen Jorge Muñoz. El gravísimo problema de la falta de agua en el Chayao. Bueno, en casi todos los barrios de Mendoza no hay agua. Unas fotos muy, muy para pensar, donde está Dalvian, o sea, Vila, con el intendente de Las Heras, y hay varias fotos de esas, entonces... Ahí está eso, esas reuniones oscuras que usted decía recién, ¿no? Te das cuenta, entonces, evidentemente, ese tipo de situaciones, ¿viste? Jamás vos tenés, si fueras un político probo, transparente, vos no podés ir a ese tipo de reuniones, ¿no es cierto? Y tener ese tipo de contactos, porque bueno, en fin, salió el Trébol. El Trébol tiene DEMSA, está en Ecogas, están los canales, o sea, eso es Vila. realmente, y los gobiernos hasta ahora, las distintas tintes políticos que han gobernado la provincia han sido muy condescendientes. Hay fallo de la Suprema Corte de Justicia que no se han acatado. Acatado, ¿no? Claro, evidentemente. Entonces, viste, bueno, ahí como dice la compañera, viste, seguimos en la pelea y esto es, ya no, bueno, el caso mío, ya no es por mí, yo lo digo por mis nietos, por las futuras generaciones. Sí. Y porque este es un país maravilloso. Si vos vieras, yo lo traje, si quieren se los leo, es cortito, en la Gaceta de 1811 lo que opinaba Manuel Belgrano del agua. ¡Oh! ¡Qué justo! ¡Qué justo en esta época! Claro. Si quieren, son dos minutos. Sí, sí, sí, sí, por favor. Bueno, estamos hablando con Nora Moyano, compañera de la Asamblea por el Agua de la Acera, de la AMPAP, militante por los derechos humanos. Bueno, invitándonos también para el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Italia. La Plaza Italia. Convoca a la gente para que se concentren y de ahí marchen. Y a las noches para hacer un contracarrusel a favor del agua. Dice Belgrano: la vida es nada si la libertad se pierde. Entregar la patria es como despreciar el agua y darla a aquellos que solo buscan ahogar en ella sus intereses mezquinos. El cristalino tesoro, regalo de la nieve que se acuña entre los montes, habrá de ser defendido con el mismo ímpetu con el que se defiende a la patria. ¡Ay del que ensucie el agua en nuestro suelo! ¡Ay del que no permita que su canto despierte las dormidas semillas de los campos! Manuel Belgrano, La Gaceta del año 1811. ¿Qué tal? Año belgraniano, ¿no? Uh-huh. Pena revolución. Claro, 1811. Usted sabe que estaba, y esto, yo me estaba acordando de la historia y qué sé yo, lo que uno ha visto, lo que uno ha leído, lo que ha sido, me han enseñado. Por lo general, la gente de derecha, que es la que defiende los códigos contravencionales, estas multas de 70.000 pesos y estas persecuciones políticas, suelen ser o suelen aducir que son altamente patrióticos y que los grandes próceres de la Argentina y nos embadurnan la cara y llenan sus discursos refiriéndose a Belgrano, a San Martín y vendiéndonos un aspecto que no es tan así de Belgrano, de San Martín. Y otra cosa que denostan ellos, todas estas protestas sociales, todas estas manifestaciones populares, siendo que nosotros somos lo que somos como Argentina, siendo que en 1810 la gente salió a la calle, pateó una puerta y le preguntó: el pueblo quiere saber lo que pasa. Exactamente, mira, nuestra bandera principal, la de Las Heras, la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, reza lo siguiente: la ruta sanmartiniana jamás será la ruta del fracking y la megaminería. Y bueno, fabuloso. Y el cruce, el 17 de enero, nosotros hicimos un homenaje ahí en el campo del Plumerillo, marchamos por la calle Independencia de Las Heras y llegamos a la vendimia de Las Heras. San Martín mismo decía: seamos libres, lo demás no importa, andaremos en pelota como nuestros hermanos los indios, pero bueno, seamos libres. Esa es la idea. Y bueno, mirá Belgrano, o sea, los han vaciado de contenido en la historia mitrista, ¿viste? Lamentablemente ha vaciado y son estatuas, estampitas. La liturgia de ir a cantar la bandera, pero en realidad lo que ellos pensaban, eso nos enseña, esto de Belgrano nos enseña, nos enseña todo lo de San Martín. Y fue una epopeya, yo te digo, hay que cruzar la cordillera con un ejército. Una epopeya, realmente. Entonces, viste, y libertar a Chile, a Perú, más nosotros. Entonces, sí. Güemes con las guerrillas en el norte. Fueron, o sea, tipos que su pensamiento fue más allá que solamente lo militar, como se nos está vendiendo. Exactamente, era dejarnos una patria. Bueno, Nora, agradecerte muchísimo por haber venido aquí, por este momento, pero sobre todo por la lucha de siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Fue una nota muy rica, digo yo, ¿no? Sí, muy linda. Muy, muy linda. Bueno. Nos volvieron a encontrar entonces. Volver a, antes de cortar, volver a hacer la convocatoria. ¿Cómo no? Por favor. Este sábado a las 8 de la mañana nos vamos a encontrar en la Plaza Italia para formar parte desde la lucha de nuestra vendimia. Por el agua, por no al fracking, por el festejo de que recuperamos nuestra ley 7722. Y a la noche, o sea, nos vamos a concentrar en la calle Godoy Cruz a las 6:30 de la tarde para ir a los cerros y vamos a participar de la luz cuando empiece el cuadro del agua, para que todos entiendan que los guerreros del agua estamos todavía. Meta.